Palante, el Palenque, para mi mamá, para mi papá y para todos los que me conocen. ¿Qué digo yo? Nuestro amor está presente, discusiones son normales. Y si no hay pa' qué quererte, te pido que no me oprimas. Abrázame fuerte, fuerte, dame tus pechos de almohada y tu amor hasta la muerte. El corazón, yo te querré para siempre. Perdón si no te entendí, perdón por no comprenderte. Hoy creo tienes razón, te pido perdón, no quiero perderte. Está presente, discusiones son normales. Y si no hay pa' qué quererte, ya verás que en un momento será todo diferente. Defectos tenemos todos, yo te querré para siempre. El corazón, yo te querré para siempre. Perdón si no te entendí, perdón por no comprenderte. Hoy creo tienes razón, te pido perdón, no quiero perderte.